Programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en la cocina del miedo. Estoy siendo televidente de la novela de Morales Recargada con guión del propio Gerardo, producción de Cambiemos y actores sin trayectoria pero muy bien pagados. Esta nueva novela que tiene tanta difusión en los medios de comunicación está desplazando del rating televisivo a las películas del verdadero terror que vivimos hoy en la provincia de Jujuy. Quiero nombrar algunas de ellas. 20.000 nuevos jujeños sin trabajo, 5.000 nuevos indigentes en crecientes villas de emergencia, 800 despidos en Mina Pirquitas, aumento de sueldo del contador Morales a más de 140.000 pesos y de todos sus parientes y funcionarios, 22% de aumento a los estatales con paritarias cerradas y nivel de vida por las nubes, endeudamiento de la provincia en 5.000 millones de pesos, 32 pozos petroleros que siguen contaminando el Parque Nacional Calilegua, epidemia de dengue, despidos en Acero Zapla, despidos en el Ingenio La Esperanza, instalación de un Estado policial y represivo sin precedentes con detenciones políticas. Quiero recordarles a los televidentes que esta novela en su edición anterior tuvo capítulos muy vistos. La Tupac Amaru y su estado paralelo, las armas de Milagro Sala, la Tupac Amaru y su organización paramilitar armada son solo algunos de ellos. La saga tuvo tanta adhesión en algunos fans que hasta la ministra Patricia Bullrich llegó a creer que esta novela era parte de la realidad y mandó una delegación de gendarmes a la provincia de Jujuy a reprimir a los malos, con el lamentable accidente que causó la muerte de 43 argentinos inocentes. La productora sigue sin hacerse cargo. También tengo que avisarles de capítulos que iban a duplicar el rating de audiencia, pero que fueron censurados por la producción por su relación directa con la realidad. Igualmente voy a nombrarlos porque no pierdo las esperanzas que en algún momento se puedan ver. Ellos son las cooperativas de las organizaciones sociales, segundas empleadoras de la provincia, las viviendas sociales construidas por la Tupac Amaru, más baratas que las de las empresas, más rápidas y generadoras de 4 veces más trabajadores, los 23 polideportivos con pileta de natación e instalaciones deportivas, los centros de salud gratuitos, incluida la recuperación de adictos, las escuelas primarias y secundarias con terminalidad educativa, el terciario, el centro de discapacitados ahora cerrado, las fábricas, los parques recreativos, los festejos del Día del Niño, las marchas de diversidad de género y la dignidad de los humildes. Para terminar, quiero advertirles a los fans de estas novelas que los capítulos que sí transmiten las corporaciones mediáticas son muy adictivos y pueden generarles efectos tales como la pérdida de capacidad de discernir entre la realidad y la ficción. Postdata, disculpen la ironía, pero ya no sé cómo expresar la impotencia y la indignación que me provocan tantas canalladas. Podrán perseguirnos, encarcelarnos, difamarnos, pero nosotros vamos a seguir el ejemplo de nuestras madres de Plaza de Mayo, sin revanchismos y sin violencia. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Jamás nos callaremos, jamás nos arrodillaremos, jamás bajaremos la cabeza. Desde la cárcel de mujeres de Alto Comedero, 25 de abril de 2016, Milagro Sala, que lleva 100 días presa política a disposición del Poder Ejecutivo de Gerardo Morales. Vida mía. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Buenas tardes, aquí estamos en la emisión de hoy de la cocina del miedo. Tengo olor a chori porque vengo de la movilización masiva, multitudinaria, realizada por las 5 centrales obreras contra los planes de ajuste y de represión del gobierno de Mauricio Macri. La carta que leímos recién viene desde una cárcel y de cárceles vamos a hablar de hoy, aunque no específicamente de cárceles provinciales, sino sobre todo de cárceles federales. Está con nosotros Mariana Lauro, que es integrante del equipo de grupos sobre vulnerados de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Gracias por venir, Mariana. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Mariana es amiga. Acá hay una cuerva y una gallina. Esperemos que no vuelen las plumas, ¿no? Ojalá. Tranquila, vamos a mantenernos en paz. No tenemos en este momento ninguna confrontación pendiente. Nada que rompa la amistad. Y Mariana trabaja hace ¿cuántos años en la Procuración? Y yo entré en la Procuración en 2005. En el 2013 me fui a la Defensoría Pública de la Ciudad. Tuve un año y volví a la Procuración. Así que son ya bastantes años. Por si hay algún oyente que no sabe lo que es la Procuración Penitenciaria, ¿te lo contamos? Sí, claro. La Procuración es básicamente un organismo que está para proteger los derechos de las personas presas en el ámbito federal. Bueno, sean cárceles y ahora un poco ampliado en virtud del protocolo facultativo, el mecanismo nacional de prevención, a otros lugares de encierro que no son solo cárceles, que incluye comisarías, institutos de menores. ¿Todos organismos federales o nacionales? Exactamente, sí. Y en algunos casos también provinciales, si hubiera presos federales, por ejemplo, en una cárcel provincial, ¿no? Sí, caso sí. de Mendoza. Exacto, en algunas provincias tenemos convenio y en otras, bueno, se procura, digamos, el ingreso con el responsable político de que se trate. En cambio, en las cárceles federales o alojamientos federales, por decirlo más ampliamente, entramos, digamos, directamente sin aviso y a monitorear básicamente y a realizar algunas otras intervenciones que por ahí desarrollamos. Y al presentarte, digamos, te nombraba como integrante del equipo de grupos sobre vulnerados. Exacto. ¿Cuáles son dentro de la cárcel esos grupos? El nombre es largo, pero tiene mucho sentido para nosotros. Mira, en rigor, nosotros tomamos esto de grupos sobre vulnerados de una investigación que se llama Voces del Encierro, que es una investigación de ya hace varios años, 2002. Sí, vos la conocés bien. Es la primera investigación que hizo la Procuración que habla específicamente de la problemática de mujeres y de jóvenes en prisión. Nos pareció adecuado el concepto porque implica, de algún modo, la mayor invisibilidad de estos grupos, ¿no? Frente al poder político, frente a la agenda, digamos, ¿no? Entonces, digo, nos pareció bien retomarlo y generar este equipo que es distinto, digamos, dentro de la Procuración y que pretende institucionalmente darle mayor visibilidad dentro de la Procuración también. Mariana recién decía que conozco esa denominación porque es esa investigación en la que participé en ese momento porque trabajaba en la Procuración Penitenciaria. Fue, digamos, un trabajo conjunto entre la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gino Germani y un equipo conducido por Alcira Darocchi, que alguna vez también nos vino a visitar aquí a la cocina, y el equipo, digamos, de investigación de la Procuración Penitenciaria. Y efectivamente se concentró en esos dos grupos, ¿no? Las mujeres y los jóvenes adultos, que recordamos son los de 18 a 20 años, ¿no? Que en ese momento eran todavía menores de edad, los de 18 a 20, y ahora no. Y eso, digamos, esta modificación en la ley, digamos, ya la mayoría de edad es a los 18 años. De todas maneras, los jóvenes, los que seguimos llamando jóvenes adultos en las cárceles, tienen esa... Se supone que deberían tener una atención especial. ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿Están con los adultos? ¿Cómo está eso? Mira, no están con los adultos. Supuestamente tienen una atención especial. Luego en los hechos uno ve que en rigor esto no... O por lo menos les juegan contra en muchas ocasiones. Ahora los jóvenes en el ámbito federal están alojados. El complejo de jóvenes adultos incluye, para decirlo de alguna manera más clara, la unidad 24, que es la que originalmente alojó jóvenes adultos. En Marcos Paz. En Marcos Paz. Y se incorpora el módulo 5 del complejo penitenciario federal 2, que también es de Marcos Paz, pero que es un complejo que aloja varones adultos. Solo este módulo... que funciona como una cárcel independiente, digamos, y vinculada al complejo de jóvenes, aloja jóvenes. Creo que en la época de la investigación, vos me corregirás, esto pasaba en un módulo de Ezeiza, ¿no? Los chicos estaban alojados en Ezeiza. ¿En la 24 y en Ezeiza? Y en Ezeiza. Esto se mantiene, solo que en lugar de estar en Ezeiza, están en Marcos Paz. Okay. Y se mantiene por varios motivos, no solo por esta cuestión geográfica, por decirlo de algún modo, sino que al igual que cuando estaban en Ezeiza, se da que los chicos que están en el módulo 5 son en general los chicos catalogados como más cachivaches, ¿no? Son ingresos y pibes que tienen... difíciles. Exacto. ¿No? Para el servicio, dificultades de convivencia y tal. La diferencia notable que puedo darte de los últimos años, digamos, es que cuando nosotros hicimos con Alcira una investigación en 2007 que incluyó malos tratos físicos y tortura en todo el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, incluía a los pibes. Que es Cuerpos Castigados, una investigación que se publicó como un libro que se llama Cuerpos Castigados. Cuerpos Castigados, tal cual. Los chicos en ese entonces estaban en Ezeiza, tal y como sucedía con Voces del Encierro, y el porcentaje de pibes que eran golpeados por el servicio fue altísimo, ¿no? Nos dio por encima de lo que nos daba como la cifra general. Casi un 60% de pibes habían sido golpeados alguna vez. En los últimos años lo que se viene dando es una suerte de tercerización de la violencia del servicio en los pibes. Entonces hay un manejo de los pabellones de algún pibe bancado por el servicio y algunos chicos que la pasan mal desde que ingresan hasta que logran un traslado a la 24 o a un lugar más. ¿Y la 24 sigue funcionando como una especie de si te portás bien, vas a la 24? Sí, pero está perdiendo un poco ese carácter porque, digamos, se les va de las manos. En teoría, y lo que piensa la gente que no va mucho a la 24, como los jueces o los defensores, es que sí, es como un premio. Pero para los pibes no tanto. Aquí el tema de la distancia también debe operar de una manera, porque en aquellos años que hablábamos antes, digamos, cuando yo trabajaba ahí y iba regularmente, ese era un poco más cerca, digamos, de por lo menos de una parte de los jóvenes de capital y conurbano. El acceso a Marcos Paz es muy difícil. Es difícil para los compañeros de la procuración que van en una combi o en autos, qué sé yo, muchísimo más para los familiares que no tienen nada directo, que tienen que viajar mucho. Y entonces el tema del traslado de Seis a Marcos Paz a veces era como un castigo en sí mismo, ¿no? Sí. No había que agregar nada más que el solo hecho de ser trasladado. Ahora están todos en Marcos Paz. Hay mayor desvinculación porque, como bien vos decís, la familia no puede. De hecho, nosotros atendemos muchos familiares porque a veces las madres no pueden y vienen, nos dicen, dice mi hijo, velo porque necesita tal cosa, y nos damos cuenta de esto. Y los pibes padres también tienen problemas porque quieren ver a sus hijos y la mujer por ahí no se los puede llevar. Claro. Y esto también, digamos, incluye un plus punitivo. De dolor. Jodido, sí, claro. Y con relación a las mujeres, digamos, el otro grupo, que yo creo que ahí también, de aquella investigación del 2002, ahora se deben haber agregado grupos, no sé, digo, me imagino los grupos trans, digamos, que tampoco tenían mucha visibilidad en aquel, estamos hablando de hace 14 años. Sí. Y me imagino que también en eso ha habido, digamos, un cambio, ¿no? En cuanto a la intervención. Nosotros tenemos, el equipo se llama Equipo de Género y Diversidad Sexual. Incluye el colectivo LGBTI y tenemos bastante laburo vinculado con las chicas trans. De hecho, hace poquito con la Defensoría General conseguimos armar un protocolo para revisiones médicas, digamos, intentamos elevar los estándares que en el caso de población trans son menos 10. Pero yo, digamos, estamos hablando de menos de 15 años y la discusión era dónde se las alojaban, incluso con los que tenían los acusados por delitos de violencia sexual. Totalmente, ¿no? Estamos hablando de una cosa que ahora nos parece una locura. Sí, en un momento incluso, no sé si en esa época, pero más o menos, estaban en unos entrepisos de Devoto. Claro. Que no tenían las más mínimas condiciones de habitabilidad. Después fueron trasladadas a Marcos Paz, ahí también con un criterio muy, muy nefasto el servicio, incluso no las dejaban trasladarse con sus maquillajes y no hace tanto tiempo. Bueno, se logró avanzar un poco respecto del respeto de sus derechos, bastante. Y este último protocolo que decís que se logró, que digamos se llegó a un protocolo de intervención también con las revisiones digamos, lo que llamamos habitualmente la requisa, le damos cuando tiene visitas. No, al ingreso. Es a raíz de un habeas corpus que interpuso la Defensoría General por algunos abusos vinculados con las revisiones médicas al ingreso de esta población. Y ellas están con, digamos, en la cárcel de mujeres. Están, no, en un módulo de Ezeiza, pero ahora hubo varias que fueron trasladadas a la cárcel de mujeres, ¿no? Nosotros lo que intentamos es que se respete su decisión. Su deseo. Exacto. Uh-huh. Y la mayoría quiso ser trasladada. Así que quedaron creo que 3 o 4 que, bueno, están ahí con algún habeas corpus en el medio porque no querían ser trasladadas. Ah. Pero estamos hablando con Mariana Lauro, que integra el equipo de la Procuración Penitenciaria. ¿Dónde está la Procuración Penitenciaria? Porque si alguien, digamos, está escuchando y es familiar o quiere acercarse, ¿dónde está físicamente? Sí, claro, es Callao 25, cuarto piso. Esto es Callao y Rivadavia. ¿Y el horario? El horario es de 9 a 5. Perfecto. Y puede ir directamente una directamente, persona. Directamente, exacto. Los presos conocen el 0800. ¿Sigue existiendo el 0800? Sigue existiendo. Y hay una línea que también se pueden comunicar con. Y se atiende, se pueden comunicar. Sí. A veces llamamos nosotros de la cárcel. Porque era bastante difícil comunicarse, sí. No por mala voluntad, sino porque. Igual los equipos de colectivos, digamos, lo que hacemos es dar nuestros teléfonos, cómo funcionamos, como un poco así, de manera diferente, digamos, de lo que es el funcionamiento general de la procuración, solemos dar. Y además porque es población que quizás no tiene tanto acceso, hay que ir repartir mucho el teléfono, hablar, decir quiénes somos, no es tan fácil la demanda, la construcción de la demanda no es tan sencilla. Yo recuerdo que cuando empezamos a ir a los módulos de jóvenes adultos, a mí me impresionaba que no hubiera casi pedidos de audiencia, claro, de jóvenes adultos. Decían, no tienen problemas, y bastó ir una vez para dar cuenta que tenía un montón, exacto, de problemas, pero que no tenían identificado a la procuración como un lugar al que podían llamar, o no tenían teléfono, o no entendían que eso los podía ayudar en algo. Hace un tiempo hubo un conflicto, tuvimos noticia de un conflicto en la unidad 31, que es la de madres que conviven con sus hijos e hijas hasta los 4 años. 4 años. Y que allí se había trasladado a las personas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué situación estamos, bueno, con eso? Bueno, siguen ahí los condenados por delitos de lesa humanidad. Nosotros presentamos un habeas corpus porque esto implicó un movimiento en la unidad que fue en desmedro de las mujeres. El habeas corpus fue rechazado, apelamos, conseguimos finalmente un fallo favorable de la Cámara, esto fue en provincia, digamos, pero federal, pero todavía no logramos que se vayan porque le da al Ejecutivo un plazo de ejecución que todavía no venció. Ahora, en paralelo, digo, y como anécdota que no, digamos, pinta bastante de cuerpo entero la realidad de estos presos, nosotros pedimos durante un montón de tiempo algunas condiciones para la visita, un techito, un toldito, nada muy. Trasladaron a los detenidos estos y a las 2 semanas había un techo para la visita que recorre todo el camino de. Estamos hablando, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes lo tengan claro, de una unidad que era mostrada incluso por el Servicio Penitenciario, por el Ministerio de Justicia, como su unidad modelo, porque sí, había jardín, con lugarcitos lindos para que los chiquitos jueguen, para que las mamás estén con sus hijos. Y una situación que también es complicada porque a los 4 años, deben irse, y eso también provoca mucha angustia, mucha y porque los chicos se crían en una cárcel, ¿no? Sí, niños, claro, pequeños que se crían. Pero estamos diciendo que en ese lugar, justamente porque tenían reclamos de tener mejor acceso a servicios médicos y atención médica, fueron trasladados detenidos por delitos de lesa humanidad. Nosotros siempre decimos acá que toda persona privada de libertad tiene que tener las mejores condiciones posibles dentro de la cárcel y buena atención. Ahora, lo que es inaceptable es que se le resten esos, totalmente, servicios a las madres para brindárselos. Y esto que decía Mariana, que también es muy impresionante, que todo aquello que se venía pidiendo, un techito para la visita o condiciones mínimas, a la media hora que llegaron los condenados por genocidio, tenían su techito, sí, ¿no? Bueno, ustedes saben que nuestros invitados eligen la música que quieren escuchar. Entonces, Mariana eligió dos temas. Vamos a escuchar el primero, que es una bellezura. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Violento motín en Instituto de Menores de Floresta. Un grupo de 16 adolescentes de, comillas, extrema peligrosidad, cierre de comillas, según remarcaron las autoridades, tomó de rehenes al resto de los internos del Manuel Roca y quemó la camioneta de uno de los celadores con el objetivo de escapar del lugar. La policía intervino rápidamente y normalizó la situación a las horas. Así se la noticia publicada por Telam el día 17 de abril de este año. El grupo de adolescentes de extrema peligrosidad, o esta definición de grupo de adolescentes de extrema peligrosidad, fue repetido por todos los medios. Y como nosotros tratamos de insistir cada vez que hablamos de estas cuestiones, cada vez que leemos la palabra motín, dudamos, ¿no? En general, cuando empezamos a avanzar un poquito más en la lectura, entendemos que había un problema previo no resuelto, había una demanda, había un reclamo.

sentí su queja en la noche al rodar por el abismo, como pidiendo mi amparo con el último sonido. Y yo me fui sombra dentro y el tiple cayó en el río. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Bueno, seguimos en la cocina del miedo con nuestra invitada Mariana Lauro. Mariana integra la Procuración Penitenciaria y específicamente un grupo de trabajo sobre grupos de, sobre vulnerados dentro de la cárcel, como las mujeres, en particular las mujeres y los jóvenes adultos. Voy a pasar dos avisitos. Uno es una invitación el próximo viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional. En ese día, viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde, Martín Bustamante va a presentar un libro que se llama Agua Quemada, acompañado por Cristina Domenech, Washington Cucurto, Hernán Brienza y María Maluzardi. Agua Quemada es el primer título de la colección Para la Libertad de ediciones La Más Médula, así es, La Más Médula, en la que escriben poetas y narradores presos o en situación de marginalidad. Entonces la colección se llama Para la Libertad y se presenta su primer libro de esta colección, Agua Quemada, el próximo viernes 6 de mayo a las 7 de la tarde. El lunes 9 de mayo a las 3 de la tarde en el Congreso de la Nación, no tengo acá exactamente el lugar, pero ya lo vamos a tener tiempo para volver a decirlo, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional organiza una actividad vinculada justamente a la criminalización de la protesta social. Ustedes saben, hemos tenido aquí... ha venido a visitar Leo Grosso, que es uno de los, el impulsor de la campaña nacional contra la violencia institucional, se recuerda el 6 de mayo de cada año, el Día contra la Violencia Institucional, es un día además que está en el calendario escolar, precisamente porque es el aniversario de la masacre de Ingeniero Budge, cuando en el año 87 la policía de la provincia de Buenos Aires asesinó a tres jóvenes que estaban en una esquina tomándose una cerveza. Mariana, antes de la media hora, primero escuchamos un hermoso tema que vos elegiste y preséntalo. ¿Escuchamos? ¿Cuál? Puente. No, Barro Tal Vez. Barro Tal Vez. Sí. El que escuchamos antes, perdón, fue Barro Tal Vez. Ya escucharemos Puente después. Porque no, no importa, son los dos. Spinetta es como así. Ni... ¿Y por qué lo elegiste? ¿Te lo amas? Lo amo. Sí, sí. Te digo, si tuviera que musicalizar mi vida, claramente tendría... Spinettiana. Sí, total. ¿Puedo decir que tenés una cuenta de Twitter, que sos muy divertida en Twitter? Sí, ¿puedo claro. decir cuál es? Sí, obvio. Ella también. Sí. Guión bajo 06. Muy divertida, Mariana. Cuando juega San Lorenzo, pónganse a mirar la crítica porque es muy divertida, pierde toda compostura, es políticamente incorrecta, dice cualquier barbarie. Pero es muy divertida. Estábamos hablando, después de escuchar ese hermoso tema, leíamos en nuestra sección Resaca, la manera en que fue presentado un hecho de violencia que sucedió el 17 de abril en el Instituto Manuel Roca, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hablando de unos adolescentes de extrema peligrosidad que se habrían querido fugar. ¿Quién controla lo que pasa en los institutos de menores? Mira, nosotros, digamos, la Procuración tiene competencia para monitorear institutos también. Por esto que te decía cuando empezamos a charlar, la ley de la Procuración, que es una ley del año 2003, ya habilita al ingreso de la Procuración a los institutos, pero lo refuerza, digamos, esta facultad, la ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en donde específicamente dice que la Procuración es mecanismo federal, ¿no? Por decirlo de algún modo, con lo cual, digamos, incluye aquellos lugares en donde la gente está detenida, es decir, no puede irse por propia voluntad sin importar que sea cárcel o instituto o comisaría. Nosotros empezamos, te la resumo, ¿no? Porque tiene como sus bemoles, una batalla por ingresar a los institutos en el año 2009, tuvimos algunas conversaciones con el entonces secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, que era Gabriel Lerner. Tuvimos charlas positivas, pero nunca terminaba de habilitarse el ingreso, ¿no? Siempre por alguna u otra cuestión no podíamos ingresar, porque no, pero la ley no lo dice del todo, pero bueno. Fueron varios intentos, de hecho intentamos entrar y siempre había, llegábamos hasta la guardia, digamos, y ahí nos contaban que todo era hermoso, la cajita feliz, pero no. En verdad, bueno, también argumentando que había operadores que laburaban, que son civiles y que es gente que no es de una fuerza de seguridad, entonces que para los pibes esto era maravilloso, que en rigor, digo, me parece que está bien, pero no había más ganas de contarnos cómo era que de dejarnos ver cómo era y charlar con los pibes. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Una cuestión ahí puede ser que tiene que ver con que la procuración no tuviera, pregunto, si tiene un equipo específico de que conozca la temática de los adolescentes. ¿Esto tenía era una objeción o era un argumento? Mirá, no fue un argumento del Ejecutivo, pero fue un argumento de la Cámara de Apelaciones en el derrotero judicial, digamos, ¿no? Nosotros el último intento de entrar llevamos un escribano, lo certificamos y metimos un habeas corpus a favor de todos los pibes detenidos, con el argumento de que el monitoreo era un derecho de los pibes, digamos, y no una pugna de organismos, de instituciones, para ver, claro. En primera instancia ganamos el habeas, apeló la Senat, fuimos a la Cámara de Apelaciones y ahí es donde aparece un argumento judicial que dice que sí, ok, que nosotros podemos entrar, pero que tenemos que acreditar tengamos un equipo que sea especializado, la especialidad funcionando como recorte, digamos, ¿no? A los derechos de los pibes. Aclaremos esto. Cuando se habla de la especialidad, cuando decís la especialidad, tiene que ver con que todo el derecho internacional vinculado a la situación de los jóvenes privados de libertad plantea que justamente debe haber un derecho especializado en jóvenes y que no se le puede aplicar la misma, ni los mismos organismos, ni la misma justicia, ¿no?, que a los adultos. Entonces, en este caso, lo que vos estás diciendo es esa especialidad que es en protección de los pibes se utilizaba en su contra porque no se podía entrar a controlar. Sí, sería así. Absolutamente. Y además, a mí, que no había litigado nunca en casos vinculados con pibes, menores, de como chicos de 16, 17 años, como decías, me impresionó mucho la cosa tutelar vigente aún hoy, ¿no? Que, digamos, con el argumento de la protección les cerceno derechos y avalo que haya dueños de esos pibes que tengan la verdad absoluta y no haya miradas, digamos, de control o de monitoreo u otras miradas que cuenten qué pasa con esos pibes, ¿no? Como una cosa muy cerrada, avalada por las instancias judiciales que nos tocaron recorrer, digamos. Porque digamos que no hay un organismo específico, una procuración, digamos, juvenil, ponele. No existe un organismo que realice esas visitas con la especialidad de los jóvenes. No existe. Y se supone que esto será una tarea también del mecanismo nacional cuando empiece a funcionar, en la que nosotros, digamos, colaboraremos. Que como al paso que vamos desde las calendas griegas. Exacto. Bueno, la causa llega a la Cámara de Casación y ahí es como la parte más trágica, digamos, de la intervención judicial, porque los jueces Ricci y Catucci rechazan el habeas corpus directamente, diciendo que no es materia de habeas corpus, pero además agregan que la CENAF estaba suficientemente monitoreada por la defensa pública. Desgraciadamente, en el momento que sale el fallo de casación, a los 2-3 días, muere un pibe en el Agote, ¿no? Diego Borjas, un chico que muere quemado en una celda de lo que funciona como ingreso en el Agote, o funcionaba, que según nosotros pudimos ir reconstruyendo, porque lo que hicimos fue, bueno, como no nos dejan entrar, preguntémosle a los pibes que vienen del instituto cómo viven en el instituto. Claro, porque la procuración los agarra a esos pibes, los conoce cuando están en Marcos Paz, ¿no? Claro. Cumplen 18 y van a Marcos Paz, y ahí los reciben y pueden hablar con ellos y preguntarles qué pasaba. Exacto, bueno, mirá, nosotros queremos saber, ¿no? Como una cosa de pedirles colaboración a esos pibes. Y ahí nos enteramos que ese sector también funcionaba como sector de castigo, digamos, uh-huh. ¿no? Que era habitual que los pibes fueran castigados. Bueno, Diego termina muriendo quemado en una de estas celdas. Ahí el argumento nuestro es, a ver, uno no dice que habiendo monitoreado hubiera evitado, porque uh-huh. eso sería una ridiculez, uh-huh. ¿no? ¿no? Uh-huh. Una falta de responsabilidad. Lo que sí, digamos, hubiera posibilitado es saber que existía la práctica del aislamiento, que existían esas celdas con este fin. Cuestión que además, digamos, implica, y vos bien lo sabes, un laburo previo de muchos meses. No uh-huh, es que uno entra uh-huh. a un lugar y dice, ah, ya la entendí toda, uh-huh. esto funciona así, no es tan uh-huh. sencillo. Bueno, digo, esto nosotros lo tomamos también como un caso que abonaba un poco nuestra postura de decir, no, los institutos tienen que ser monitoreados, uh-huh. digamos, alguien tiene que dar cuenta de cómo está funcionando. Bueno, llegamos a la corte y hace unos 20 días salió un fallo favorable de la corte en donde hace lugar al habeas corpus. Y algo que está bueno, digamos, destaca la corte en un fallo cortito, pero que se apoya en lo que había dicho ya el procurador, el dictamen del procurador general, destaca, digamos, el monitoreo como un derecho de uh-huh, las personas presas, uh-huh. que eso me parece que es lo más interesante. Es decir, perdón, la procuración, el Ministerio Público Fiscal, ¿fue la propia procuradora? No. No. Fue, bueno, otro exacto, procurador sí. adjunto. Se pronunció a favor de la petición de la procuración penitenciaria. En todo el derrotero judicial uh-huh. este que te estoy contando, uh-huh. Siempre los fiscales estuvieron uh-huh. Bancando la postura uh-huh. de la procuración. De hecho, han apelado también, al igual que nosotros. Uh-huh. Y entonces, esa resolución final de la Corte diciendo sí, la Procuración Penitenciaria tiene facultades para ingresar, a realizar sus labores de monitoreo a los institutos nacionales dependientes exacto. de la CENAF, ¿se empezó a ejecutar o todavía no? Todavía no, porque en rigor lo que hace la Corte es devolverlo a casación uh-huh. para que dicte una resolución conforme a derecho. En el medio pasa lo que vos, digamos, uh-huh. contaste al inicio de este bloque, uh-huh. el tema del ROCA, así que esto precipitó uh-huh. nuestro ingreso, digamos. Nosotros, teniendo la resolución de la Corte, bueno, fuimos y empezamos a actuar independientemente de que no hay un fallo regulatorio, uh-huh. por decirlo de algún pero modo. Pero sí, ya empezaron a ir, digamos, sí. y han podido hablar con estos jóvenes. Con los chicos pudimos uh-huh. hablar, uh-huh. sí. Sí, nosotros nos enteramos por los medios, así uh-huh. Con esta noticia que bien vos destacás, la cuestión del motín, de la suma peligrosidad, esto de lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y por eso también es tan importante que haya gente que reconstruya la verdad y que la salga a decir donde pueda, uh-huh. digamos, porque es jodido contrarrestar esto que todo el mundo compra con mucha facilidad, ¿no? Uh-huh. El tema de qué le pasaba a estos pibes, por qué terminó sucediendo lo que sucedió. Uh-huh. Así que bueno, nos presentamos ahí en el ROCA ese día. Los pibes ya habían sido trasladados a otros institutos, así que el lunes fuimos a verlos uno por uno a los pibes. Había algún herido, pero no grave. No grave, uh-huh. a un chico que le cortaron la pierna, uh-huh. pero estaba atendido, uh-huh. nosotros lo vimos y estaba bien. El resto no había otros, uh-huh. otros chicos. Bueno, estamos hablando con Mariana Lauro sobre la situación de privación de libertad, que es en cárceles federales, como conversábamos antes, institutos de menores, comisarías, y no nos va a alcanzar el tiempo, pero también en otros lugares, que no sé si ahí la procuración no tiene facultad o sí, por ejemplo, neuropsiquiátricos o lugares de alojamiento de drogadependientes, no, por ahora no. Por ahora quiere decir no, que pero yo lo argumentaría. Vos pensás que sí, yo también. Pero sí, pues son nacionales o claro. lugares donde hay privación de libertad. Vamos a escuchar el segundo tema, entonces, que eligió Mariana, que lo anunció antes por error. Cortamente. Lo vamos a escuchar ahora. La rima. entonces con Mariana, que eligió este tema. Ahora sí, dígalo. ¿Por? Puente. ¿Por? No, otro que me parece un músico tremendo. Monstruo. Y este tema me parece hermoso porque da como... Muy hermoso, realmente. Bueno, nos quedan unos últimos minutitos para hasta terminar nuestro programa. Y entonces quería conversar un poco. La Procuración, entre muchas cosas que hace, realiza investigaciones. Hablábamos antes de una persona como Alcira Darocchi, que pertenece al área de investigación, ¿verdad? Sí. Encabeza, digamos, el área de investigación y documentación de casos de eficaces, de casos de tortura y malos tratos. Estos nombres que a veces parecen un poco eufemísticos, es importante porque la documentación eficaz es fundamental, primero para llevar un caso, digamos, para litigar en algunos casos. Totalmente, ¿no? Sí. La Procuración tuvo intervención en un caso muy importante hace no mucho tiempo, el de Brian. El de Brian, ¿mm? Exacto. Si querés recordarlo. Sí, Brian Núñez es, digamos, bueno, llevó un montón de tiempo en realidad llegar al juicio, pero es un pibe que fue torturado. Un joven adulto. Un joven, ¿no? Adulto, uh-huh. Exacto, sí. Cuando era joven adulto, cuando llegó el momento del juicio, él ya estaba, creo, uh-huh. en cárcel de mayores. Y para nosotros fue un caso, incluso nosotros querellamos uh-huh. ese caso, digamos, y lograr una condena en estos casos no es poca cosa. No es nada fácil, ¿no? Y ahí hubo una entente también con la madre, la familia, o sea, la mamá, exacto. la novia, familiares. Nosotros colaboramos también un poquito llevando, difundiendo el caso del CEPOC, pero digamos, todo un trabajo. Y el anterior... anterior director del servicio penitenciario, que era Víctor Ortel, que también facilitó las cosas, ¿no? Bueno, con Víctor, está bueno que lo menciones porque siempre que puedo lo digo, uh-huh. nosotros interpusimos un habeas corpus en favor de los jóvenes adultos y logramos de ese habeas corpus una mesa de diálogo que Víctor también promovió y bancó. Y de ahí salió un protocolo de actuación para situaciones violentas en caso de jóvenes adultos, que fue un laburo muy arduo, siempre, digamos, en el marco de la Dirección Nacional, pero en el que intervinieron un montón de ministerios de educación, de salud, ¿no? Como que él promovió esta uh-huh, participación uh-huh. que nosotros exigimos. Y donde primero fue la primera vez que aceptaron la violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Como digamos, hace falta establecer estándares porque hay violencia institucional uh-huh. y los pibes se la están fumando, digamos. Uh-huh. Y después pudimos hablar, por ejemplo, como de estándares para el uso de la fuerza, digamos, no, muchachos, no pueden entrar a un pabellón uh-huh. como quieran. La verdad es que nos cuesta un montón implementar el protocolo, pero yo lo rescato porque no nos pasó muchas veces que se abrieran estas instancias de discusión y de debate, y hace falta que alguien, digamos, con la autoridad política al momento ponga... habilite a esa discusión, ¿no? Sí. Bueno, recordemos que Víctor Ortel tuvo que irse del servicio penitenciario porque le armaron claramente una fuga de 13 presos en la cárcel de Ezeiza, entre otras cosas por este tipo, evidentemente por este tipo de actitudes que cortaban un poco el espíritu de cuerpo del servicio penitenciario. Pero decía que también la Procuración realiza investigaciones sobre casos de tortura y malos tratos. Entonces estaba leyendo aquí algunos números. Yo, si me permitís, y con el respeto y cariño que le tengo a la Procuración donde he trabajado, creo que siguen comunicando mal. Ay, pues. ¿No? Lo digo yo, vos no lo digas. Porque hay mucho trabajo que no se conoce, o sea, ¿no? Sí, claro. No se difunde, no hay conferencias de prensa, ¿no? Digo, se lo vengo diciendo. Sí, mira. muchos años, así que. No, está bien. Es verdad, también es verdad que a veces cuesta que se abran espacios, ¿no? Uh-huh. Porque no son temas que en general interesa más decir, viste, un motín de pibes claro, hiperviolentos. Claro, solo es noticia cuando... Pero bueno, hay que buscar... Sí, porque, por ejemplo, en esta investigación, yo estoy mirando acá algunos datos de la página de la Procuración, pero lo que impresiona un poco son el tipo de tratos, de torturas y malos tratos durante el año 2015 según la modalidad de la violencia, ¿no? Entonces, suman mucho más del 100% porque se suman, ¿no? Digo, golpes de puños, un 89%. Patadas, un 68%. Cachetadas, 41%. Golpes en los oídos con palmas, 14%. Estamos hablando del conocido como teléfono, ¿no? Exacto. Que es... golpearle con violencia al mismo tiempo los dos oídos uh-huh. a la persona e incluso dejarla sorda, ¿no? Romperle un tímpano. Asfixia 12%, golpes en los pies 6%, pila humana. Recuerda las imágenes de Abu Ghraib en Irak, ¿no? Esa, estamos hablando de 15 personas desnudas, tiradas una arriba de la otra. Puente chino, que no recuerdo eso, creo que es atarlos en un palo, digamos, una sí. Ducha de agua fría, intento de abuso sexual. Bueno, todo esto pasa en cárceles federales, ¿no? Durante el año 2005, un total de, estoy buscando la cifra total, 775 casos de tortura y malos tratos. 775 casos de tortura y malos tratos. Al que fueron expuestos 588 personas victimizadas. Estos son casos que ustedes, la Procuraduría, no es que son los únicos casos que hubo. No, nosotros, digamos, lo que hacemos es frente a un caso de denunciado de tortura de malos tratos, bueno, vamos a ver al detenido, hablar con él y le damos la posibilidad de que él decida si quiere o no hacer la denuncia. Uh-huh. Esto lo debatimos un montón uh-huh. en la Procuración. Pero la verdad es que darle garantías a un preso cuando hacen la denuncia es algo sumamente difícil. No hay garantías. No. En general, te diría que la pasan mal. Uh-huh. ¿No? Entonces nos parecía que era importante registrar los casos, aunque la persona decida no hacer la denuncia porque no quiere enfrentarse, digamos, porque va a estar preso bajo la misma fuerza un montón de tiempo y porque no quiere enfrentarse a esa situación. Y la documentación nos parecía, bueno, en un principio era fundamental, ahora más o menos se va como, hay cierta gimnasia de las fiscalías en estos casos, uh-huh. pero al principio ninguna, para juntar la prueba y decirle, mire, señor fiscal, acá está, es esto, porque si no siempre iban dos semanas más tarde. ¿Están yendo los fiscales un poco sí. más? Bueno, no? Está la Procubín, que esto ayudó bastante. La Procuraduría de Violencia Institucional. Las fiscalías especializadas para mí están buenas, está bien, y en violencia institucional para mí es indispensable, uh-huh. porque hay muchos casos que involucran no solo la violencia que el preso recibió en su propio cuerpo, sino un entramado de violencia que excede, te diría, hasta el propio servicio penitenciario uh-huh. y que incluye a los jueces claramente, uh-huh, ¿no? Claro. Entonces me parece que una mirada desde la cosa más global es indispensable. Si no llegas a juicio con una causa que tiene dos imputados, de que son guardias de seguridad, ayudantes de décima, uh-huh. pero no entendiste el problema ni un poco, ¿no? Uh-huh, como... Uh-huh. Y en el caso de la Procubín ayudó mucho. Nosotros trabajamos mucho con uh-huh. ellos. Sí. Entonces, estos casos que yo mencionaba recién son aquellos que han sido documentados. Exacto. Que han podido ser documentados independientemente de que la persona quiera que eso llegue a una instancia judicial. Totalmente. Y las lesiones también las documentamos si él quiere. O sea, uh-huh. si él no quiere denunciar, pero nos permite que lo vea un médico nuestro y que constate las lesiones, va al médico y las constata. Esto que... ¡Uy! Se me terminó la hora. No puedo... Bueno, no, simplemente esto que decía Mariana de una larga discusión tiene que ver justamente con que al ser funcionarios públicos supuestamente Exacto. están obligados a denunciar cualquier hecho delictivo que conozcan como una tortura, pero finalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo, prima el criterio de que hay que preservar la vida y la integridad Exacto. física del preso y que si no se le puede garantizar es su decisión Exacto. y eso hay que respetar. Mariana, se terminó la hora. Eso quiere decir que hemos intentado hablar de, bueno, de todo lo que teníamos previsto y nos quedó pendiente en todo Mucho. Caso para otra vez. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un gustazo, de verdad. Y bueno, gracias Soledad por la operación técnica. Hicimos este programa Sole y yo. Muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene en La Cocina del Miedo. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener.